la Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa cómanos, parejas en crisis, politoxicómanos, parejas en crisis, politoxicómanos, parejas en crisis, politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! ¡Ey! Por fin es miércoles. Y después de Tunfitun, pues novedades decadentes. Aquí en el mismo dial, en el 101.8 de la FM zaragozana, que es Radio Topo. Y si no, en streaming para todo el planeta, en nuestra web, en radiotopo.org. Que la Agenda 2030 es la mierda, para entendernos y explicarlo claramente. Y que hoy vamos a tener un programa gástrico de tripas que no gore. Pues eso, novedades decadente. Un programa oscuro pero verbenero. Aquí los miércoles a las 9 de la noche, las repeticiones de momento a las 4 y media de la mañana los martes y los viernes a las 11 de la mañana. Que tenemos el mismo correo de siempre, novedadesdecadentes@gmail.com para lo que queráis, y tenemos Facebook y Twitter. Ahora que lo van a cerrar. Y que hoy tendremos sección de Sede un Lugar con los compis Ainhoa y Javier de Radio Alegría Libertaria. Quizás algún día próximamente tengamos el Cine Rick. Y que tendremos sección Mini Vintage. Y que vamos a empezar el programa, pues como siempre, con el grupo que acabamos el último programa. Y en este caso nos iremos a Barcelona con Los Belgrado. Y este es su LP Siglo XXI, que salió en 2013. Nos vamos con Belgrado. We'll be right back.

Pues venga, vamos a seguir con un poquito de este hoy oscuro melancólico que se lleva ahora. Y esto viene de Albacete. Son Tasotis y esto se llama 1984. Tasotis desde Albacete con su este trabajo Nada de este noviembre de 2022 y nos vamos hasta Bilbao con los Uger, que han sacado un disco nuevo que se llama Laubat también en este noviembre de 2022. Estalis caes un Radio Topo. Y esto que está sonando es Cementerio Show. Y lo ponemos porque desgraciadamente se ha muerto uno de sus miembros. Va por ti, Cobao. Novedades decadentes. Música tranquilita. Venga, seguimos con el ruido después de Cementerio Show desde Santander y nos vamos con Ratcake. Y este nuevo EP que se llama In the Shadow of the Bone, que acaba de salir en noviembre. Seguimos con más cosas nuevas de este noviembre y esto es de Hell con una demo que acaban de sacar también. We'll be right back. vamos con una casete compartida de Freak and Split con Snorkel y Dan Ideas, también de este noviembre de 2022. Cedo el lugar con los compis Ainhoa Javier de Radio Alegría Libertaria. A ver a dónde nos llevan hoy. Javier. Hola, Ainhoa. Aquí estamos saludando a la gente de Novedades Decadentes en este pequeño segmento que hacemos desde Radio Alegría Libertaria, que es Radio Libre Online. Y lo que vamos a hacer primero es saludar con nuestro título. Sé de un lugar, sé de un lugar, sé de un lugar, sé de un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Pues bueno, nos vamos a un sitio que ahora tenemos más cerca, que es Burgos. Ostras, un poquito de frío, Eso de pasear a 3 grados ha sido un cambio muy brusco, porque veníamos de calorcito y ahora de repente aquí hasta los patos tenían cara de frío. Y hemos venido a Burgos porque queríamos acompañar a gente que está en el barrio del Gamonal luchando contra las salas de juego, que es la nueva droga que afecta a muchísimas personas jóvenes, sobre todo hombres jóvenes. Bueno, esa ha sido una excusa para venirnos y también traeros aquí, recordaros por qué ha sido y es conocido el barrio del Gamonal de Burgos. Bueno, en realidad fue conocido gracias a su ayuntamiento. Qué simpático el ayuntamiento, ¿no? Claro, que le quería regalar al barrio una obra de 8,5 millones de euros para hacer bonito el barrio, ponerle ahí un bulevar y hacerle las cosas buenas que tienen que tener los barrios buenos de las ciudades buenas. Es que la gente pobre no sabe de modernidad, vieja, antigua y desfasada. Entonces, el conflicto más importante que ha habido en los últimos años en el Gamonal, que lo hizo que, bueno, que ahí siguieran y que sigan en lucha, y que cuando pasan estas cosas de las salas de apuestas, que ha pasado en tantos sitios, pero en este caso, pues se enfrenten y luego tengan sus consecuencias, que luego os comentamos. De las protestas de las que estamos hablando, nos referimos a las que empezaron sobre todo en 2013. De antes ya habían hecho cosas, claro, que esto no viene de la nada, pero en 2013 comenzaron ya sabiendo de cuál era la propuesta del ayuntamiento para el barrio, y los sucesos, los disturbios, ya empezaron en enero de 2014. ¿Cuál era la cuestión? Bueno, había una oposición vecinal muy fuerte porque, bueno, era una obra faraónica, como has dicho tú, muy bonita, ¿no? Una obra faraónica. Entonces, la gente que aparca gratis en la calle iba a dejar de aparcar gratis en la calle porque su coche iba a estar muy bien guardadito en un parking subterráneo, no sé, pues está bien para el frío y el hielo, ¿no? Claro, que en lugar de aparcar gratis, pues iban a tener que pagar un dineral por aparcar su coche. Les iban a destruir las formas de, bueno, de estar juntas, porque claro, te hacen la obra, aparte de que la obra es larguísima, destruyen los espacios en los que la gente se mueve, los espacios de sociabilidad. Y alguien puede pensar, oye, pues qué raro, ¿no? En un barrio como de gente trabajadora, ¿cómo es que se meten esos millones? Pues porque los millones, el movimiento de millones, es lo que facilita, lo que engrasa el mundo de la política. Bueno, pues las movilizaciones, que fueron del 10 al 17 de enero, hicieron que primero el alcalde dice, bueno, pues vamos a paralizar temporalmente las obras, pero la gente siguió, y tuvo que anunciar el cese definitivo del proyecto en el barrio Gamonal. En 7 días de enero, que no es la película de Bardem, sino la historia del Gamonal, consiguieron paralizar eso, que era un montón de dinero para un señor que se quedó sin parte de él, supongo. Claro, es que el señor al que le concedieron la obra es este rollo que hacen muchos gobiernos, que consiste en utilizar el dinero público para dárselo a un amiguete. En este caso, a Antonio Miguel Méndez Pozo. Eso es, el alcalde Javier Lacalle del Partido Popular, pues lo que hizo fue darle la concesión de esa obra a este Antonio Miguel Méndez Pozo, que está inmerso, implicado en numerosos casos de corrupción, polémicas en la Gürtel, en todas esas historias del top del PP, y que además es propietario del Diario de Burgos. Y bueno, y al lado de él, su gran amigo José Luis Ulibarri, que también fue imputado en el caso Gürtel. Y que es el empresario del Radio Televisión Castilla y León S.A., que no es pública, sino que es S.A. S.A., radiodifusora autonómica financiada por el gobierno castellano leonés. Entonces la gente estaba pues muy cabreada porque, por una parte, un montón de dinero se iba a dar a esta gente que es una ladrona, le iban a destruir el barrio, iban a gentrificarlo, y entonces lo que hicieron fue ponerse delante de las máquinas para que no avanzaran, pues día tras día, las 24 horas del día. Estaban ahí, hacían los turnos para que nunca la máquina se pudiera mover. Entonces ya cuando el alcalde dijo, bueno, vamos a paralizar temporalmente, dijeron, si no nos fiamos, aquí, de aquí no nos movemos. Primero llevaron a la policía local, luego pidieron refuerzos a la Policía Nacional luego mandó a la unidad especial, a 20 miembros de la unidad especial, no fueron suficientes, mandaron a 200 miembros de la unidad especial, y no fueron suficientes, porque la gente, pues, claro, hubo muchas detenciones, golpes, pues os podéis imaginar la represión, ¿no? Y este es el barrio del Gamonal, ese barrio en el que no está ese parking subterráneo, en el que vive mucha gente trabajadora. Sigue habiendo tascas, por suerte para nosotras, menos mal. Claro. Y donde la gente pues lucha por las cosas que pasan. Yo veo un tema que como una obsesión, ¿no?, por parte de las vecinas y los vecinos de Gamonal, porque el tema de parar las máquinas, ¿no?, que estuvieron haciendo, luego les llevó a intentar parar otras máquinas, ¿no?, en las salas de juego. Mira qué bien traído, ¿no?, las máquinas de juego. Sí, en el barrio del Gamonal, en la misma zona, hay por lo menos 5 salas de juego. Entonces la gente del Gamonal dijo, no, mira, nosotros no queremos estas salas aquí, que se están reproduciendo en los barrios pobres, porque la gente está sin esperanza de sacar las cosas para adelante, toda la moneda que consigue la mete ahí en las apuestas. Cuenta David Burgos, psicólogo de la ABAJ, Asociación Burgalesa para la Rehabilitación del Juego Patológico, que tenemos que considerar la ludopatía como una droga, igual que la heroína, o porque te hace cambios en el cerebro. O sea, te altera la percepción de la vida, te altera la percepción de las cosas, y es una enfermedad. En realidad te provoca una enfermedad mental, enfermedad que hace, por ejemplo, 10 años no existía entre la gente joven, y que ahora, pues si ven en esta asociación, pues que cada vez hay más. Él dice, nos parece lamentable que unas personas que hicieron una protesta que consideraban justa se les pida tantos años y tanto dinero. ¿Por qué? Porque se le pide 5 años de prisión a 3 mujeres y 2 hombres que participaron en estas movilizaciones contra un salón de juego en el Gamonal, concretamente uno de los que está en la Avenida Derechos Humanos, que hay, creo que hay por lo menos 3 en esa avenida. Sí, además le piden 27.000 euros, además de los 5 años de cárcel, y él dice que no han cometido un delito tan grave. Considera un acto de irracionalidad exigir penas tan elevadas respecto a las pintadas que se imputan a las 3 acusadas. Puntualiza que hay gente que hace graffiti y no le pasa nada. Claro, es que lo que les piden es una barbaridad. Es bestial, teniendo en cuenta que están en un proceso legal de cambiar la normativa y todo eso, y tú estás protestando por algo que ya los gobiernos han dicho que ya no puede estar ahí, y encima te quieren meter 5 años en la cárcel, por eso estuvimos ahí. Sí, el sábado estuvimos en la Plaza de Santiago. Y ahí, bueno, pues había mucha gente de diferentes edades, de diferentes culturas del trabajo, diferentes formas de vestir y, bueno, pues estuvimos gritando un ratito. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Las salas de apuestas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Las salas de apuestas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Las salas de apuestas! Y luego pues acompañamos a la gente en el concierto que se hizo en el Centro Social Ocupado de Salvador Amor. Salvador Amor dio un concierto solidario para recaudar fondos, para ayudar en esos 27.000 euros. Bueno, por lo menos hacer alguna aportación de apoyo. Y casualmente ese día era el cumpleaños de su padre, si no hubiera fallecido, que su padre es Rafael Amor, un gran amigo nuestro, ¿no? Sí. Se dio la casualidad de que fuimos por esta lucha y pudimos acompañar también a Salvador en el recuerdo y la celebración del cumpleaños de su padre, de Rafael Amor. Y ahí nos quedamos con algunas canciones que cantó que eran suyas, otras que eran en recuerdo a Rafael, y también alguna de Horacio Guaraní, alguna de estas que son clásicas. Pues nada, ya os dejamos. Nos vamos ya de Burgos, que tenemos que tomar el tren. En la estación un poco fea. Y un poco en Atomaposaco. Bueno, ya no están Atomaposaco, ya van haciéndose Burgos. Claro, ya van. Acercándose a la estación. En lugar de acercar la estación a Burgos, pues es Burgos quien se acerca a la estación. Así es. Pues ya veremos dónde vamos la próxima. Tal vez a un sitio desconocido. A saber qué lugar. Abrazos decadentes. ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus plantas has de besar. Te esconderás en las balas vienen y van, en la cadena que oprime, la rompe la libertad. ¿Dónde empieza la cadena? ¿Dónde tiene su final? ¿Cuál de los dos desde lejos el oprimido será? Te esconderás en los niños, a odiarles enseñarás, no te servirá de nada, también a ti te odiarán. Te esconderás en las sombras, el sol te delatará, y cuando salgas al sol será sombra y te verán. ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus plantas has de besar. En el terror de las hembras tu refugio buscarás. El vientre que parió un hijo puede parir otros más. Soltarás tus perros flacos sin aflojarle el collar. Cuidado del perro hambriento, muerde y no quiere largar. Te esconderás en la flor, en el tranquilo trigal. La flor morirá de pena, el trigo se agitará. Te descubrirán los hombres al gusto amargo del pan, cuando llevarlo a sus hijos le cueste la dignidad. ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Querrás escapar de noche. ¿A qué horizonte? Donde ir que no amanezca. La luz te perseguirá, y con las manos cruzadas, las mismas de tu impiedad, ante los pies del maestro suplicante caerás, y lo sentirás por dentro que te dice: una vez más me has vuelto a crucificar. Tienes manchadas las manos con sangre de libertad. Deshojaste la alegría, torturaste por pensar. Sembraste el odio, la guerra, y mataste por matar, cercenando la belleza que podía emocionar. Traicionaste a tus hermanos a la hora de luchar por una justa manera de vivir, de trabajar, y lentamente Jesús habrá empezado a llorar. Entonces llegará el pueblo, como siempre llegará. Tendrías que pagar rosa, rosa, bala, bala, pan a pan. Solamente el Galileo te podía cobijar de la furia de los hombres, cansados de soportar la injusticia, la impotencia, por ser mansos, nada más. Solo los que se liberan conocen la libertad. Los que han vivido negándola siempre esclavos morirán. En las calles las sonrisas, la flor nueva y el trigal. Los tres silencios de Cristo gritarán una vez más: paz, paz, paz, paz, paz. ¿A dónde irás? Pues venga, después del segmento de Sol Lugar, cede un lugar aquí en Novedades Decadentes, en el 101.8 de tu FM, que es Radio Topo. Y esto que suena ya es Non Plus Tam, desde Oakland, California, con este trabajo que ha salido también en este noviembre de 2022, de Sir Choe. We'll be right back. la que nos vamos ya con la sección Mini Vintage. Y hoy en la sección Mini Vintage del Novedades Recadentes, pues una banda inglesa, los HDQ. Y nos vamos con su segundo LP de 1997, Joe Suck. Pues eso, hoy en el Mini Vintage, HDQ desde Inglaterra. Joe Suck. No sección que tenemos de reediciones, pues hoy los Boom desde Victoria, British Columbia, que sacaron este discazo en 1993 y que se ha vuelto a reeditar. Aprovechar. I'm para divertirse. Gente que sabe estar en la calle, bailar, pasárselo bien, con amigos, con la familia. Vamos a demostrar que somos Novedades Decadentes. Y para ir acabando el programa, pues volvemos a Francia como lo hemos empezado. Y esto que está sonando ya es Carrièges desde Rennes, France, que ha sacado este split con Oranges Frisman, que es un autogrupo de Greencore y que lo han sacado en el junio de este año. Y que es en apoyo a las personas trans, a una organización de apoyo a personas trans. También con un poquito de música tranquilita o post-punk oscuro en Francia con Close Mode y este EP So I Live This Way, que también ha salido este noviembre de 2022 y que ya casi nos vamos a ir en Novedades Decadentes de hoy, ¿eh? vamos ya, como siempre, con Grupo del Estado. Y en este caso, otra vez en Barcelona, como hemos empezado también con los Belgrado, pues este caso Stan Steel con Dionic Spiel, un discazo que sacaron en 2001. Pues eso, que esta ha sido el Novedades Decadentes de hoy, que nos oímos, si queréis, el miércoles que viene. Que esperamos que os haya gustado algo. Y que un besico.